sonríe mi corazón. En tu presencia hay transformación. Eres la luz que ilumina mi sendero. En ti que encuentro paz y consuelo verdadero. En tu nombre hallamos gracia y perdón. Tu amor cubre toda nuestra imperfección. Eres nuestro refugio en la tormenta. En cada paso tu mano nos sustenta verdadero. En tu nombre hallamos gracia y perdón. Tu amor cubre toda nuestra imperfección. Eres nuestro refugio en la tormenta. En cada paso tu mano nos sustenta verdadero. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Diste tu vida por nuestra redención. Resucitaste con poder y victoria. Eres la esperanza que llena nuestra historia. En la noche oscura de la prueba, tu luz brilla con eterna fuerza. Eres nuestro escudo y fortaleza. En tu nombre encontramos seguridad. Gracia transforma nuestro corazón. Eres el fundamento de nuestra fe. En tu amor hallamos vida y bien. Jesús, Rey de mi corazón. En tu presencia hay transformación. Eres la luz que ilumina mi sendero. En ti encuentro paz y consuelo. Tu gracia transforma nuestro corazón. Es el fundamento de nuestra fe. En tu amor hallamos vida y bien. Jesús, Rey de mi corazón. Tu gratia, esencia y transformación. Es el fundamento de nuestra fe. En tu amor hallamos vida y bien verdadero. Jesús, Rey de mi corazón, en tu presencia hay transformación. Eres la luz que ilumina mi sendero. En ti encuentro paz y consuelo verdadero.